Hay mucha oferta en el mercado, así que bueno, vamos a charlar un poquito de ese tema. Uh-huh. En realidad, como para entender cuál es el mejor aceite o cuáles son los mejores aceites, pensé en explicarles un poquito cómo se producen, porque eso nos va a dar cuenta de cuál es el de mejor calidad, ¿no? Los aceites vegetales pueden provenir de frutos o de semillas. Tenemos, por ejemplo, aceite de girasol, de maíz, de coco, de aceitunas, de sésamo, de soja, de palma, de chía, de lino. Bueno, hay muchísimos. De nuez, de almendras, también de frutos secos, ¿no? Hay dos formas de extraer el aceite de su fuente. Una es a través de la extracción mecánica, que es la prensión en frío. Y otra es a través de la extracción química utilizando un solvente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? La presión en frío separa naturalmente el aceite del fruto por presión, manteniendo siempre una baja temperatura, menos de 40 grados, para que no someterlo al calor y que se oxide, porque eso hace que se disminuya su valor nutricional. Este método vendría a ser el mejor método porque garantiza un aceite de mayor calidad. Después tenemos el otro, que es la extracción química, que en este proceso se le agrega a la fruta o a la semilla disolventes que son derivados del petróleo para poder extraer el aceite. Luego después pasan por un proceso de refinado donde se le agregan otros químicos, se someten a altas temperaturas para poder filtrarlo, neutralizarlo y mejorar el sabor, el olor, la apariencia. Y al final de todo ese proceso resulta un producto que es homogéneo y limpio, pero tiene menor valor nutricional porque algunos micronutrientes y antioxidantes se fueron perdiendo en el camino. Este es el método que usan las grandes empresas productoras de aceites porque el rendimiento es mucho mayor comparado con la extracción química es la que utilizan las grandes empresas. Por esto, porque les rinde mucho más el aceite, ¿no? La producción. Y es el aceite que comúnmente, el tipo de aceite que encontramos en todos los productos que son procesados. Y también, por ejemplo, los que se utilizan en restaurantes, comercios, los que encontramos en supermercados a buen precio, los que se usan en los sprays antiadherentes, ¿sí? Sí. Y además, otra cosa a tener en cuenta cuando vamos a elegir un aceite es tener en cuenta cuánto insaturado es. Porque cuanto más poliinsaturado, ahora les voy a explicar qué significa esto, es un aceite que es más propenso a sufrir oxidación cuando se lo expone al calor, a la temperatura, a la luz. Y cuando se oxidan estos compuestos, se generan otros compuestos que generan inflamación a nivel del organismo, ¿sí? Y son principalmente los aceites altos en omega 6, maíz, soja, girasol, ¿sí? Que al final siempre son los que más usamos también, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto, estoy pensaba en los precios, ¿no? De todo esto que vos nos fuiste contando, porque cuando vemos que en el supermercado hay un aceite que dice primera prensada en frío, bueno, sí, sale mucho más caro que cuando compramos un mezcla, un girasol común, digamos. Exacto, claro. Y tiene que ver con esto, con que a las grandes empresas no les rinde tanto la prensión en frío, entonces, bueno, se encarece el producto, esa es una realidad. ¿Qué significa alto oleico, que solemos leer? Bueno, ese es un girasol que la semilla fue manipulada genéticamente para que la composición nutricional cambie. Porque en realidad el girasol común es, son por lo general, fuente de omega 6 y en realidad son poliinsaturados, estos que nombrábamos, claro, antes, que se oxidan más fácil, que generan compuestos inflamatorios. Entonces, este girasol alto oleico se le manipula genéticamente la semilla, cambia la composición nutricional y en vez de ser poliinsaturado y alto en omega 6, como es el aceite de girasol convencional, es monoinsaturado, que eso significa que tiene menos riesgos de oxidarse. Es alto en omega 9 y es bastante parecido al aceite de oliva. Ajá, bien. Sí, entonces es más estable a las altas temperaturas y tiene menos riesgo de oxidarse. Pero no deja de ser un aceite procesado con, en realidad la forma de producción es con el método químico, el que usa solventes y demás que recién les explicaba. No es con prensión en frío. Y antes de que continúes con lo que seguramente tenés preparado, la pregunta que te voy a hacer es desde la ignorancia más supina. Cuando una toca un girasol, un maíz, se le engrasan las manos enseguidita. Sí. Cuando vos tocas la soja, no. La soja no parece estar pensada para ella misma ser aceite. Sí. Y bueno, y tenemos un consumo, por momentos sale barata, ahora no tanto, barato el aceite de soja, pero a principios de los 2000, con la gran crisis, esta marca Sojola, y bueno, y un montón de aceites de soja, eran lo que más consumíamos. ¿Es apropiado, nos alimenta el aceite de soja o no? Estamos en la misma con el girasol y el maíz, son omega 6. Bien. Son polinsaturados y además otra cosa que pasa con el maíz y la soja que provienen de semillas transgénicas. Entonces, bueno, se suma también eso. Claro. Así que sí, no sería un aceite como recomendado para usar habitualmente. Además, bueno, hay muchísimos productos procesados que contienen el aceite de soja, bueno, también el de girasol, porque son los aceites más económicos y que más conviene para agregar a los productos procesados. Entonces también consumimos a través de eso. Bueno, depende del consumo que uno tenga de productos ultraprocesados, ¿no? Pero bueno, hay que pensar también. Claro, están en las galletitas, en los alfajores. Exacto. Perfecto. En todo, sí. Bueno, y por último les quería contar un poquito de los aceites que tenemos y para que ustedes más o menos se lleven como una idea de qué nos comió. Por ahí decir, bueno, sí, esto que vos decías, son un poco más caros, pero por ahí estoy ganando en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Ir viendo, organizando la economía, ¿no?, de cada uno y ver qué son las posibilidades que cada persona tiene. Bueno, entonces, tenemos el aceite de oliva. El aceite de oliva es rico en omega 9, ¿sí? O monoinsaturado, que no se oxida, esto que hablábamos recién. Es un buen aceite para usar de base, o sea, para mí, o sea, yo lo recomiendo como aceite principal. Bien. ¿Sí? Lo ideal es que sea extra virgen y de primera prensada en frío, por el método de procesamiento. Y siempre es mejor consumirlo en crudo, pero también se puede usar para cocinar. Es un poquito menos estable, por ejemplo, que el de girasol. O sea, ¿se puede freír con oliva? Se puede, pero es un poquito menos estable. Claro. O sea que por ahí pierde algunas propiedades y no tanto el girasol. Uh-huh. Después tenemos el de chía o el de lino, que son ricos en omega 3. El omega 3 es una grasa esencial que tiene que ver con todo el funcionamiento cerebral. Siempre hay que consumirlos en crudo porque estos sí se oxidan mucho más fácil. Y siempre hay que guardarlos bien tapados en la heladera porque son, más sensibles a la oxidación y siempre envase oscuro. Cuando vamos a comprar un aceite de chía o de lino, siempre fijarnos que el envase sea oscuro. Bien. ¿Sí? Para que no se oxide a través de la luz también. Después tenemos el aceite de coco. El aceite de coco es fuente de grasas saturadas, ¿sí? Como las de origen animal. Son mucho, mucho más estables al calor. O sea, yo puedo hacer cocciones a altas temperaturas y este aceite se mantiene estable. Pero bueno, como decíamos, tiene grasas saturadas, hay bastante controversia si la grasa saturada sí, si la grasa saturada no, hay como todavía un consenso, como decir, pero bueno, en principio siempre se dijo que la grasa saturada tiene relación con todas las enfermedades cardiovasculares, entonces siempre limitarlas es como lo ideal. Entonces, el aceite de coco, si lo queremos usar, por ahí está bueno para cocinar ocasionalmente. Alguna preparación que por ahí lo que tiene el aceite de coco también es que le da como culinariamente un sabor particular y demás, entonces por ahí está bueno para algunas preparaciones. Uh-huh. No estamos tan acostumbrados a paladear el coco igual. No, tal cual. Yo no lo uso, por ejemplo. Claro. Después está, por último, el de maíz o el de girasol, que es lo que hablamos hoy, son fuentes de omega 6, son polinsaturados, resisten mejor la temperatura que la oliva. Por eso los podemos por ahí usar más para cocinar, para saltear, para cocinar algo al horno. Pero bueno, sí tenemos que evitar el consumo en exceso porque son más inflamatorios, porque tienen estos compuestos que al oxidarse generan inflamación. Entonces, en conclusión, ¿yo qué recomendaría? Tener el de oliva de base si se puede, usarlo mejor en crudo, por ejemplo, en ensaladas, cuando vamos a agregar al plato, tener por ahí el de girasol o el de maíz para cocinar. Y si podemos también el de chía o de lino para complementar algunos platos por la fuente, porque son fuente de omega 3. Y bueno, más o menos manejarnos así con los aceites. Excelente, Paula. Como siempre. Espero que les haya quedado más claro el tema. Era con bastante información, pero bueno. No, clarísimo. A mí bueno, obviamente, a partir de todo lo que nos viene sucediendo en el último tiempo con el acceso a los alimentos, empezamos a pensar qué comprar, qué comer, dónde comprarlo. Esta columna a mí me ha educado muchísimo desde el año pasado. Y esto de cuando miramos las etiquetas y no entendemos nada de lo que está ahí escrito. También es una, digamos, una pérdida de soberanía alimentaria. Por eso sí, la ley de etiquetado tendría que ponerse ya en vigencia, igual que la ley de góndolas. Ya se reglamentó esta semana. Claro. Eso es una muy buena noticia. Así que bueno, va avanzando de a poquito, pero avanzamos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un beso. Abrazo. Pasó la columna Nutrilúdica a cargo de la licenciada Paulana.